pueblo derramará. Y siguen ahí muy tranquilos, porque saben que a fin de mes, a pesar de su jugosa participación, como reyes seguirán. Solo mentiras para ganar con fachada de evolución. Siempre tiene que morir por lo menos uno para reaccionar. Somos todos conejillos en tu linda ciudad, con tu plena maldad.